拜。 Solo quiero tenerte aquí en mi habitación. Y si te estoy llamando es pa' un día y ya. Así que no me hables de amor. Y ahora no me digas que yo soy tu vida, cuando sabemos que todo eso es mentira. Conmigo engañas, no. No me hables de amor. Lo nuestro es un día. Ahora no venga rogando mi amor. Bye bye. Lo nuestro es un día. Todo eso es mentira. Conmigo engañas, no.